Estamos con el juego Animatele a Gaby, Animatele a Melu, y ya hay alguien en línea a quien saludo. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, Federico. ¿Federico? ¿Me estás saludando a mí o te llamás Federico? Me llamo Federico y saludo a toda la mesa. ¿Cómo andás, Federico? ¿Todo bien? Muy bien, ¿ustedes? Muy, pero muy bien. ¡Hola, ¿cómo? Fede! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. A ver si tenés huevos. Y, se complica, ¿eh? No, siempre. ¿Estuviste pensando? ¿A quién te le vas a animar? Y me parece que a vos, porque, no sé... De deporte... Me gustan más las chicas, por ahora. Bien, pero de deporte no... Gaby tiene preguntas de deporte, Melu tiene preguntas de interés y cultura general, o... Y me siento más seguro con las de cultura general, me parece, ¿eh? Bien, Fede, entonces vas a arrancar con Melu, te le animás nomás, ella te va a decir cuáles son las preguntas. Vas a estar participando por una gloriosa cena para dos personas en la esquinita de Guise, la mejor parrilla de Palermo. Ah, pero qué bien, ¿la puedo invitar entonces? A ver, fíjate. Pero, ¿cómo? Bueno, a ver, Fede, vamos con la primera. A ver. ¿Quién es el presidente de Libia? Te voy a dar tres opciones. Uno. Teclea, googlea rápido, ¿eh? ¿Qué pasa? No, me la juego. Uno, pará. El Gaddafi. Dos. No, la primera, Gaddafi es. Muy bien. No, me voy a comer con él, o sea, sí. ¿Sabés por qué la sé? ¿Por qué? Porque la otra vez vi en TIC, sí, que Heinz hizo un reportaje del primer amistoso que jugó en la selección, que jugaba Gaddafi, el hijo, no, y le pegó una patada en la primera que tocó, y era el único al que no había que pegarle. Mira. O sea, el hijo del presidente de Libia, mirá los datos que nos estás aportando, el hijo del presidente de Libia... Sí, menos mal que deportes no sabía, Fede. No, pero lo agarré justo. Bueno, vamos con la segunda. A ver, dale. ¿Cuáles son los límites de Noruega? Uno, Suecia, Finlandia, Islandia. Dos, Finlandia, Suecia y Groenlandia. O tres, Suecia, Finlandia o Rusia. La C. ¡Correcto! Sí, maestro. Fede, vamos, estás aún, estás con el choripán ahí, ahí. Con chimichurri. Pero con chimichurri, y después tenés que ver si Melu te va a acompañar. Fede, ¿qué tal? Buen Gaby, te saludo. ¿Qué haces, Gaby? ¿A quién pensás llevar en caso de meter esta tercera que se viene difícil? Y invité a la locutora. ¡Apa! Bueno, mira, vamos a ver si acepta. Mi vieja se ahorró una comida. Para. Me tiene que hacer seis. ¿Tiene Facebook el señor para que lo pueda ver? No tenemos. ¿No tenés Facebook? Bueno, igual vos, Melu, ya dijiste que tu vieja se ahorró una comida. Pero, un pedazo de carne no se le niega a nadie. Qué gaucha que vino la señorita hoy. Pero es un oyente, yo soy fiel a mi público. Dale, vamos. Vamos con la última, Fede. ¿En qué año se independizó Brasil? ¿1810, 1815, 1822? La B. Sabés que me la jugué porque la otra fue la primera, después fue la última y me la jugué a la del medio, pero... Ay, Fede, Estoy transpirando como si... Acá es un sauna, quiero decirte, acá hace 40 grados. Fede, la verdad que venías muy afilado. Te perdiste, no solo de ir a comer a la espectacular esquinita que hice... No. Si no, hay que ir a comer con Melu, que está. Pero te desafío, Fede, a que llames la semana que viene, te me animes de vuelta. Y la segunda, ¿quién te dice? Upa, sí. Bueno. Bueno. Te tomo la palabra y te espero escucharte el viernes que viene. Vamos a hacer lo posible. Dale. Muchísimas gracias, Fede. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes y buen fin de semana. Gracias. Feliz Día del Niño. Gracias, igualmente. Bien, pasó... ¿Qué pasó? Qué cerca, Pasó, pero muy cerca. Yo hubiese dicho 1822 porque el 22 es mi número preferido, la verdad que... Pero bueno. Una lástima, pero metió la segunda siempre es la... Cuando dicen, se enfrentan a estos dos equipos, semifinal de la Champions, Barça-Inter, final anticipada ahí, pasar la segunda era... Países limítrofes, es un quilombito, pero no llegó a una tercera. Es difícil la de los países, muchachos, ¿eh? O sea, igual, si no estás con Google a pleno... Sí, de todas formas que Fede se prepare no vos, sino el oyente. La semana que viene mis preguntas van a ser sobre sexo. Tanto para hombres como para mujeres. Así que el que llame... Pero vas a tener que tener cuidado que no sea... No, son respuestas concretas. Concretas. Exactamente. Sin posibilidad de error. Hay cosas concretas. Pero claramente. De hecho, el cuerpo humano es tan perfecto, no hay posibilidad de error. A mí no me tocó. ¿Tenemos? Bien, vamos con otro oyente. A ver, ¿a quién? Ah, bueno, se le tiene que animar a Gaby, pero ¿con quién hablo? ¡Hola! Hola. Sí. Habla Meli, quería salir para el juego. Ah, Meli. ¿Pero cómo es el tema? ¿Va a llamar un Gabriel, después llama una Meli con Federico? ¿Es Melissa también? Melanie. Ay, Melanie. Melanie, ¿de dónde sos? De Belgrano. Melanie Belgrano. ¿Edad? 21. Una niña, vas a festejar el día del niño entonces. Sí, vamos a ver qué regala la familia. Algo tenés que ligar. Ahora, ¿lo vas a festejar el domingo o voy a la noche maleducada? No, el domingo, con todos los niños. ¿Tenés hijos? ¿Si tengo hijos? Sí. No. Ah, ok. ¿Tenés voz de señora más grande que de 21? No, 21 todavía. ¿Estás mintiendo con tu edad? Para nada. ¿Segura, no? Segurísima. ¿En qué año naciste? 1989. Pasó. Bien, te le tenés que animar a Gaby. Lamentablemente no sé cómo venís con los deportes, Meli. Esperemos que bien. No, igual son bastante fáciles. Hoy, vos sos fácil. Aparte de eso, vine que no se ría, tanto, porque es para dos la parrillada. Bueno, Fede me invitó a mí, así que Meli te puede invitar a vos. Obvio. ¡Apa! No. ¡Y van a ser más fáciles, O sea, me parece que las esto de las parejas. Que sean fáciles, entonces. Sí. Dale, vamos. ¿Por qué en vez de para el partido del viernes que viene no le cambiamos el nombre y sea así somos, que sea así solos? Ahí va. Dale. El que gana va a comer con el otro, está buenísimo. Bueno, vamos. Te voy a preguntar, Meli, ¿quién ganó el campeonato de Fórmula 1 en 2009? Te voy a dar tres opciones. Dale. Button, Sebastián Vettel o Hamilton. La C. ¡Ay, Meli! Perdón. ¿La cuál dijiste? Para. La C. No. La C. Era Button. ¡Ay, qué lástima! Yo tenía la gana de que gane. Solo para que vaya a jugar con vos. Podemos seguir por las demás preguntas y bueno, hacemos dos de tres y está bastante Hacemos, bien. A ver si contesta bien las dos próximas y hacemos eventualmente un desempate. Lo con, que pasa es que, ¿no? Claro, hay falta Fede. Que Fede no, pero lo sorteamos internamente y alguno de los dos se lo lleva. ¿No? No hay avances. No dicen que hay recorte de presupuesto. Meli, disculpame, pero... Meli, llama el viernes que viene. Bueno, dale. Tendré que invitarte yo, será la próxima. Salimos a cuatro, Melu con Fede y Gaby conmigo. Ahí está. Bueno. Dale, gracias, Meli, un beso. Muchísimas gracias. Un beso. Dejá de mentir con la edad, ¿eh? No, por favor. Chao. Chao.